Bona gent, bon dia i salut. Ai, que se mos fa tard, che. Ja és migdia i 31. Gràcies per triar esta casa que és la teua, la 97.7, per informar-te del que hi ha, com va el dia este 30 d'octubre de 2014. Això és València Abierta. Contents, contents, molt contents estem, igual que tot el poble de Genovés, igual que Batista i tota la família. Ahir ja Batista ens contava en directe en el programa el papà de Majuba, de la xicona saharaui, que l'han tingut allà retesa. Diu, che, jo crec que avui encara arribarà. Muy bien, pues per la nit va ser a les 9 tocaetes que arribava Majuba a Alacant, ja està en casa, ens alegrem moltíssim. Gran treball dels companys de Levante, el mercantil valenciano. Gran foto en portada avui, d'eixe abraçot en la germana. Che, ens alegrem moltíssim. I en arribar al poble Majuba, la xicona diu, encara no m'ho crec. Ai, pobra, el que ha passat, el que ha passat. Besos! Clar que sí, clar que sí. Quin dia, això de Halloween, de les carabasses i tot això, bueno, de Tots Sants nostre de tota la vida, això és el dissabte, però els xicons se'n van de festa el divendres. Sí. Ah, que molt nano ja ha hagut d'enviar el permís al col i tot això, no? Sí. Estic veient que el que està posant-se molt de moda és la disfressa de protecció per a la radiació nuclear i que pot ser interpretable com els trajes de precaució al treball de virus de l'èbola que estan fent els enfermers i les enfermeres que treballen, el personal sanitari que treballa en esta qüestió. És que em sembla tan de tan poc gust, no. Qui el compra i qui el ven, o sea, i mira. La setmana que te vam donar festa pa fer lo de l'arròs. Tocareu el tema? Vamos, és que en sí. Estats Units això se queda en res. Allí venen la disfressa en la màscara, clar, i tot. No és el de este que el és reinterpretat. No, és el de l'èbola. Amb el seu peluche de virus de l'èbola, sí. Acompanyant. N'hi ha un peluche del virus de l'èbola. No me puc creure. No me puc. És l'autèntic furor d'este Halloween que, com tu has dit, celebra en els Estats Units i cada vegada més així. Dona por, eh? El divendres. Com se pot tindre tan poc de gust i com se pot ser tindre tanta burrera? Anem a veure, tirar-li sentit d'un humor a les coses, jo crec que sempre està bé, saludable, i agarrar-se la vida però en clau de comèdia. Però no en el moment en el que estan morint milers de persones. No toca de cap manera. Mira, saps què? Jo li faria la creu a la gent que està venent això, perquè he vist que algunes cases de disfresses d'ací de València, diu, mira, no he volgut comprar-lo. M'estima més no guanyar aquests diners perquè no m'hi aprofite. Molt bé, per a les botigues de disfresses que no el tenen. Sí. Bueno, i allà vosaltres a més hi deixeu que sí que se disfressen d'això, eh? Però bueno, quan se disfressen grans 5 minuts... Bueno, en fi, bueno, a lo que anem. Avui anem a celebrar 20 anys de proximitat com a bandera, perquè la edició de l'Horta de Levante, el mercantil valenciano, estem d'enhorabona, i això ho hem de celebrar, xicones. Clar, ho hem de celebrar, sí. Amb els companys. Tots els pobles de la comarca tenen des de fa 20 anys les seues pàgines, la seua informació propera. És que en això nosaltres ens pareguem molt a Levante, el mercantil valenciano, i és en buscar lo que tenim prop, la informació de proximitat, el que passa al teu poble, al teu veí, al teu costat. És que és important. Sí, si porten 20 anys fent-ho, ho han celebrat en una gran festa. Ara estarem així per a que ens conten com ha sigut aquests 20 anys d'informació, de proximitat, de fer germanor entre els pobles de l'Horta i informar-nos del que passa. Bé, més coses per a rematar el programa, el bon rotllo de los del río. Sí, senyor. Tiene un color especial. És que venen a València, xicots, i bé, estaran un ratet amb vosaltres també. Parlarem de lo de Parejo. Sí, que mal rotllo. 3 setmanes, diu el mestre Vicente Bau, que el capitán Parejo i el creador, el arquitecte del València, estarà lesionat. I la preocupació en les redes crece como la espuma, Arantxa Ferrer. Sí, és el que comenten els oients que estan participant ja des de que Vicente Bau posa el seu tuit cada migdia. En seguida la gent comença a preguntar, bueno, i ara què fem? És moment per a Zuculini, diu Pablo Montleón, en fi, tots els que van preguntar-li, Carlo Magno, també un munt d'amics que estan esperant l'arribada a la 1:05 del professor Bau per a que ens conte, ens doni les claus del que va passar fins ara, a partir d'ara. Bueno, més enllà de constatar que aquesta lesió, efectivament, ens la contaran també des d'allà, Salva Folgado, que està a Paterna, es confirma i que és un trencament, es veu que és dels isquiotibials o alguna cosa així. Bueno, ja ens ho contaran. Total, 3 setmanes de baixa. Què passarà? Bé, efectivament, tratarem de posar-nos en el cap de Nuno Espíritu Santo, a veure si serà Zuculini o serà Felipe Augusto o què és el que farà, perquè tenim un derbi important el diumenge contra el Villarreal. Bueno, això i moltes més coses que tenim preparades per al programa de Guaixina, que portes obertes, que comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferent. És la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Mitos de dos ruedas con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 15 réplicas a escala 1-18 de las mejores motos que marcaron tendencia y dejaron huella a través de la historia. Con fascículos explicativos y láminas autoadhesivas. El domingo 2 de noviembre, la primera entrega a la Honda Speed 600 por solo 2,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. Una colección que se convertirá en leyenda. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda número uno en calidad y precio. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327-2347. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Valencia Abierta, cerca de ti. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Otis Redding, efectivament. Els grans crooners de la música negra. Ara després vos comentarem per què. No té res a veure, en principi, en el que anem a parlar. A continuació, que celebrar el goig en els companys de Levante Mercantil Valenciano de la edició de l'Horta, que ha complit 20 anys i, escolta, 20 anys no és nada que febrir la mirada, com que no és nada, caram, si és. Des de l'1 de novembre de 1994 a l'1 de novembre, que serà demà, de 2014. Però és que avui és un dia especial per a comparar el diari Levante Mercantil Valenciano, perquè esta edició especial de 20 anys d'edició de l'Horta, comprant el diari, escolta, ve de regal. I és un luxe d'edició que celebra, que commemora estos 20 anys de periodisme de proximitat, d'estar al costat dels pobles de l'Horta, d'unir-los i d'informar-nos al voltant del que passa durant tots estos anys. I ho han fet en una festa a ir, escolta'm, allò apareixia entrega de los Goya, allò tot per l'aire, En l'Auditori de Torrent, èxit de públic, anar a tot el món, de tots els colors també, que està molt bonico. I per això hem quedat este matí en el Regle de València Abierta amb dos companys que dia a dia estan ahí pegant-li la informació de l'Horta, el delegat César García. Què tal, com estàs, César? Molt bé, molt... Enhorabona, bon bé, dia, quina gràcies. Festa més bonica i quin especial, escolta, molt lluit vos ha quedat, la molta festa ha quedat molt bé i l'especial crec que també ha quedat molt bé. Ha estat moltes setmanes o molts mesos de treball per a ensamblar una quantitat de col·laboracions, ara ens anem comentant. Crec que avui és el dia de que s'allargueu al... Sempre és el dia de comprar el diari, però avui és de col·lecció, eh? Avui és de col·lecció. Sí, avui és quan a tres pobles de l'Horta estaran els quioscos i espero que l'agotem. És una edició per esgotar-la, eh? I ojo que si s'acaba ja no en farem més, eh? I este especial s'ha de tindre a casa. Ens acompanya també Goro Contreras, el que sentiu també cada setmana en la Via Làctea. Mm. I en el seu, bueno, diria honor, vale, d'alguna manera, en la, per la seva inspiració ha sonat Otis Redding. Home, Otis Redding és un... N'hi ha que sonar cada mig minut, n'hi ha que sonar Otis Redding. Sé que el que has fet recentment en la Via Làctea, ja sabeu que Goro Contreras presenta música molt personal i li pega una volta als grans clàssics, als clàssics i als contemporanis i a lo que a ell li pega, però últimament esteu fent un recorregut per les tacs que m'està emocionant especialment. Jo som molt aficionat a la música negra, a la música rock en general, però a la música negra, al soul, i li hem dedicat dos programes, que ho fem poquet, fer dos seguits aixina a l'Stax Records, i jo la veritat és que ho faig i el preparo i m'ho passe de categoria. Igual que preparant este especial, este 20 aniversari de se l'hem passat molt bé, hem fet moltes hores, perquè quedar-se ja està de matinada, menjar-se el bocadillo de truita per agarrar un poquet de força quan acabem la faena diària, ficar-se a fer aquestes coses, però se l'hem passat molt bé. 20 anys en la proximitat com a bandera, títoles, César, en la teva presentació als lectors. Se sentiu molt orgullosos, a més, i jo crec que és el més bonic del periodisme de proximitat, no? De haver ajudat a que els pobles de l'Horta tinguin els carrers més nets, no? Que hi hagi millors transports, a que la vellesa continuï protegida, no? Moltes reivindicacions. Sí, cada dia el que fem, i ho hem reflexat en el especial de 92 planes que avui deixa el carrer, intentem pues, donar-li veu al que tu com nomenaves, pues a les iniciatives de les ames de casa, al que fa un veí destacat, al que fa un inventor de l'Horta, per exemple, que no tindria acollida en un altre puesto, pues apropar-se al carrer, apropar-se als veïns, i crec que l'èxit de la festa d'ahir també estava reflectit així, perquè vingueren pues alcaldes, concejals de tots els partits, representants d'empresaris, dels comerços, de la societat civil, i crec que va estar molt bé. I això és la missió que tenim, i això és la missió en la que va començar l'edició fa 20 anys i en la que continuem treballant. Però estem orgullosos, de contribuir precisament a això, i també d'alguna manera els comerciants han tingut, d'alguna manera, no? De totes les maneres, no? Una plataforma també per arribar, per apropar-se al seu públic. No de vegades, ja dic que l'auditori de Torrent d'Ain, en més de 300 butaques, estava ple de gom a gom. Estem parlant dels bons moments, no? De fer el periodisme de proximitat, d'estar al costat, en la festa, en les reivindicacions dels pobles de l'Horta, però també en els moments més dolorosos. En els moments més dolorosos. Jo crec que el millor que té l'edició de l'Horta, el periodisme local en general, és que és molt transversal. Nosaltres podem parlar en el mateix dia en l'alcalde d'un poble, en el líder de l'oposició i en el veí, pues, con Díaz César, que ha fet qualsevol cosa destacada o que forma part d'una rutina diària de cada municipi, i els tractem per igual, en el mateix carinyo o no carinyo, ni a vegades que no se trata de donar carinyo, sinó de contar-les coses tal qual. Sí, i se conten també els mal moments, perquè tot forma part d'una actualitat i nosaltres tenim que estar allí per a contar-ho i per a que la gent sàpiga que forma part d'un... Quan hi ha una tragèdia, un succés gordo, pues també te toca a pechugar i anar ahí, en cal que siga molt dur el que te trobes. Doncs és pas de punta quan conteu, per exemple, quan després de l'accident de metro que afecta especialment moltes víctimes de l'Horta, no? Sí, porta el recordem en l'edició perquè en el suplement, perquè sigue la meitat de les víctimes, més de la meitat eren de l'Horta, de pobles de la meitat de Torrent, després de Paiporta. Jo sempre ho recordaré, com vaig anar ahir a buscar a les famílies, tal qual, en molta... no sabia el que m'anava a trobar. Jo recordo... Quin impacte, no? Sí, molt d'impacte. Jo no estava en la secció de l'Horta encara, quan va ocorrer això. Estava, i sí que recordo la feina que feien els meus companys que estaven en l'Horta en aquest moment, que era, jo crec que va ser el moment en què l'edició va arribar a la majoria d'edat. És a dir, de sobte passa una cosa que no apareix en ninguna agenda, que que te trastoca tots els plans, i la reacció va ser impressionant, la reacció que tingueren els companys de l'Horta. Jo dic companys perquè encara no estava allí. I bueno, la serietat en la que tractaren això, el donar veu, és a dir, lo que és la base de la informació local que intentem fer nosaltres, que és donar veu a qualsevol, o sea, donar veu, identificar a aquestes persones, contar que tenien una vida, que tenien unes famílies, que tot això se trunca de repent, aquests dies crec que siguen de periodisme de qualitat, 100%. Ahí estaba al front Paco, el nostre company Paco, que ara està en la tele. Paco Piera. I Paco Piera, i usa, no sé, i en sabe dirigir molt bé, i ho farem, no sé. Sempre recordarem aquesta experiència, encara que tràgica, però com a professionals mai s'oblidarà. Els primers espais, efectivament, del periodisme han passat per l'edició de l'Horta. Hi està la firma de Joan Carles Martí, Fontdelegat, sí, també en el seu temps, una mena del cas de Paco Piero, Isabel Olmos, el fundador, que està ara com a subdirectora del diari. Sí. M'agrada molt, per exemple, la frase de l'amic Paco Piera, que diu amigos que desde sus causas cotidianas nos enseñaron a ser mejores personas. I parla de la unió d'un ofici tan singular com és este de periodista fent premsa local. O Isabel Olmos, que diu que precisament destaca que un dels periodismes més apassionants que n'hi ha és el fer premsa local, estar al costat del poble, no? Fent comarca, no? Sí, és el que, com parla, com raonàvem antes, és el que intentem cada dia fer, jo a Irubas, nomenar en el meu discurs davant de tots, que és el que intentem. Estem ahí treballant per a fer pinya, per a fer comarca. Vivim en una comarca al voltant de València, que pareix que València se'n menja tot, però ser un forat negre, la Gran València, identitari. Però al costat hi ha 43 pobles que tenen identitat, i aquesta identitat, pues, és la que intentem reflectir cada dia, cada duent al diari les notícies que considerem principals, les bones, les no bones, per a, no sé, política, festa, falles, sempre tot això estarà en l'Horta. Retrat del dia a dia, efectivament. Hi ha un recorregut poble a poble, també, molt bonico, i evidentment destaqueu patrimoni, paisatge, cultura, tot. Esports, que ara d'aquí un rato parlarem també, En tengo campeons. Aquí tot el cas, tenim campeons. De futbol, pilota, no? Hem tingut equipos de bàsquet. Bueno, contribuir a unir els pobles de la comarca, sí senyor. Gran festa, gran èxit de convocatòria, i enhorabona per este 20 aniversari. Avui compreu esta edició i guardeu-la a casa, que és una edició de col·leccionistes. Enhorabona a César García i a Boro Contreras per el treball de cada dia, i per acostar-nos, perquè demà hi ha un altre diari. Demà hi ha un altre diari. Sí, demà, diari. Demà aprofite, perquè també en l'Horta recollirem unes plans especials de tot el que va significar la gala en fotografies dels assistents, i això també podran comprar el diari. Heu sigut molt templats, molt templats. Molt mudats que estàs. César, jo m'he tratat d'eixir poquet. Les nostres companyes són més guapes i més fotogèniques. Besos per a elles i abraços per a ells, que dia Luqui i el Mític. Gràcies per este 20 aniversari d'edició de l'Horta. Se tornem a veure d'ací 20 anys més. Bueno, ojalà. Tratarem. Un abraç, gràcies, bonicos. Gràcies a vosaltres. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Així seguim, amics, en el vostre València Abierta. Jo vos convide a que, si no conegueu el racó del nostre territori i el moment especial que se va viure este cap de setmana en aquest lloc màgic del territori valencià, que ho feu, perquè de veres que val molt i molt la pena. Estem parlant de la visita tradicional de la Fira de Tots Sants. Ens n'anem a Cocentaina. Anem a recordar com des de 1346, per mediació del rei Pere II de València, li va donar a Roger de Llúria el privilegi real per a celebrar una fira, i 668 anys després, continua plena de vida, ser un reflexe del que és Cocentaina, i obri els seus braços a tots aquells que vulguin visitar-la. Realment val a muntar la pena. Clar que sí. A partir de demà divendres ja estarà de veres en autèntica eclosió i vos recomano que per a també conèixer i reconèixer-nos a nosaltres mateixos visiteu esta fira de Tots Sants de Cocentaina. Però qui millor la coneix i qui pot fer, en fi, en millor coneixement està convidada és el regidor precisament de la fira al que convidem en esta xerrada en el programa. Li diuen Vicente Sandoval. Què tal, Vicent? Com estem? Bon dia. Hola, bon dia, Simó. Bé, és un gran esdeveniment que acull més de 500.000 persones, sembla mentida. Com és possible que 500.000 persones visiten la fira de Cocentaina quan ara no sé ben bé, Cocentaina aquí estarà pels, no sé, 14.000 habitants o així? Menys, 11.700, quasi 12.000. Realment és increïble el que feu cada any. Enhorabona, Vicent. Gràcies. Pues sí, la veritat és que és increïble, sobretot a través de tot l'esforç i col·laboració de tot un poble, i que en tots aquests anys la fira pues, es convertisca i el deixa sobretot alterar la seva rutina per a convertir un poble com Fomel de quasi 12.000 habitants en un centre comercial, en un parc temàtic d'oci que per acollir a més milió de persones cada any i que cada any va augmentant, no? És impressionant. M'agrada molt aquesta definició que has fet, Vicent. És realment un gran parc temàtic al voltant de la nostra història, per a que disfruten, per a que aneu en família, per a que els menuts se queden en la boca oberta de representacions medievals, per a que ens reconeguem també a nosaltres mateixos, ja dic, des de fa 668 anys. És impressionant. Des de les primeres ubicacions a lo que és avui dia, la Fira de Cocentaina. En fi, ningú la reconeixeria, no? Si poguera viatjar en el temps, de veritat, d'aquells primers anys. Avui dia tenim inclús diversos... és un format d'espectacle total, per dir-ho així, però clar, per aclarir-nos, Vicent, el que n'hi ha són diversos escenaris, no?, per així dir-ho. Sí, bueno, a més d'un passeig històric, conforme has dit, en la que està la zona medieval, està el Soc Àrab. Hi ha que reconèixer que la història de Cocentaina està dividida sobretot en el barri de la Juderia, la zona morisca i la zona medieval, i cada una d'elles està tematitzada des d'aquest punt de vista, i les actuacions també estan reflexades. Últimament, en els últims anys, encara tenim una zona que és el Porrat Valencià, que és la recreació típica del que era el Reina de València, no? Un escenari típic de València, i el curiós és que en cada un d'aquests escenaris la música, les actuacions estan escenificades, no?, i tematitzades per a aquests escenaris. I reconeixible conforme dies, la veritat és que encara queden, no? D'alguna forma apoyem molt el que són els inicis, el que són els orígens de la nostra fira, que són la fira cavallari i la maquinària agrícola. És curiós, no?, trobar animals, la venda d'animals i també articles d'última generació. Jo crec que l'èxit de la fira Cocentaina ha sigut saber conjugar aquests dos, no?, la modernitat i la tradició durant tant d'anys. I la veritat és que cada volta som més metres, som cada volta més oferta, i al final estem ja estem al límit, no? Ja n'hi ha més metres per ocupar i és un problema. Seria... Sí, realment no ens donaria temps en absolut en este programa i molts més hauríem de convoyar-nos, Vicent, per a traslladar tot el programa que tenim en la fira, per destacar algunes pincellades. És que realment és una immersió real en l'època medieval. Hi ha càntigues, hi ha romansos, per descomptat, hi ha un munt de concerts, i després actuacions d'alguns dels més grans. Estic mirant així la visita de Pepe el Botifarra, que des de fa anys no falta, a la Fira de Cocentaina. Molts espectacles, música àrab. Realment és un viatge en el temps, eh? Sí, efectivament. Guardem aquest detall, no?, de tradició. I sobretot, conforme comentava, tots els sectors ben ubicats, en la que podem començar en la zona comercial, en la que podem trobar cotxes d'última gamma, artículos de noves tecnologies, qualsevol article que es pugui trobar. Hi ha una frase que diu que el que no es troba en la Fira Cocentaina no existeix, no? Això per la part comercial que toca. I una volta ja claves dins del casc antic, el trobem en que el comentava, són 200 actuacions ininterrompidament des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, gratuïtes totes, en cada un dels escenaris, en la que la gent simplement deixar-se passejar, està passant d'una zona a una altra, de la zona cristiana a la zona al Soc Àrab, de la Juderia, al Porrat Valencià, i a poc a poc va descobrint els tallers artesanals, tota la decoració, totes les actuacions damunt d'escenaris corresponents, inclús música per al carrer també. Per tant, és un festival conforme has dit tu, és una oferta tan gran que i sobretot per a tots els públics, ens oblidava també dir que n'hi ha un escenari en concret pels més menors que es diu Petit Palau, que és de titelles, de contes, de música infantil, i per lo tant crec que l'oferta és tan diversificada que sobretot és una fira per a la família perquè disfruta tot el món. Ningú va sentir-se decebut, efectivament. Ho ha explicat perfectament Vicent. És que podem trobar des dels productes artesans a la Fira Cavallar l'essència de la Fira de Cocentaina 668 anys després, o per exemple trobar-nos en espai expositiu de noves tecnologies i de productes molt, molt variats, automoció, zona comercial ben contemporània, en una quantitat de metres d'exposició. Estic veient així este document que ens heu fet arribar, el diu La Fira en xifres. Sí. 125.000 metres d'exposició, és que sóc incapaç d'imaginar-me el que significa això. Realment és, en fi, és increïble. I visitants de 2013, 523.000. Mm-hmm. Això serà difícil, no? No tindreu algú allí en la porta mirant a veure qui entra i qui no entra. Sempre diem el mateix, per xifres inventades, sinó és a partir dels datos tècnics que ens passen sobretot els controladors dels pàrquings i sobretot la policia, i a partir d'aquesta ocupació ens pues, donen unes xifres que normalment es cotegen, no? Sí que és de veres que l'any passat va ser espectacular, sobretot perquè el dia 1 va caure divendres, el dia 1 bueno, supera totes les expectatives sempre, el dia 1 caiga quan caiga és espectacular, tota la gent sap que la Fira Cocentaina és el dia 1, no sap si és el dia 31 o el dia 2, continua, però sap que el dia 1 és, per tant el dia 1 supera totes les expectatives en quant a quantitat de visitants. Nosaltres ja reforcem aquests dies de tots els cervells, i l'any passat acompanyat el fin de setmana i acompanyat de l'horatge va ser algo que feia anys que no es repetia, no? Que no observàvem, va ser espectacular, des de luego, en xifres, ja no només en visitants, sinó xifres econòmiques i de venda i de, sobretot de veïns dels expositors, que després de 4 o 5 anys que la crisi com tot, és a dir, ha plegat a tots els sectors, la Fira de Cocentaina, doncs puguem dir que fa un mes i mig que han posat el cartell de complet, no? Tinc que dir a molta gent que no. És una llàstima, perquè sí que nosaltres respectem el que és l'expositor que fa més de 40 o 50 anys que està venint a la Fira, i que a voltes tenim que dir que no, artículos que sap que no sé, que alçarien la curiositat del visitant, no? I és una llàstima. Hem dit una anècdota, l'any passat va vindre hasta barcos, i casualitat va vendre un barco l'expositor, estava no s'ho creia, no? En la Fira de Cocentaina, sí, nosaltres també una miqueta impressionats, no? Però... A la vora de la Serra Mariola. I estava venent en barco i va vendre un barco, no? I és curiós, però de veres que la veritat és que les xifres a nosaltres inclús mos sorprenen els mateixos socarrats, els mateixos veïns, i per a nosaltres la fira pues, és que aquesta evolució es acompanya el nostre poble, perquè al mateix temps li dona nom al nostre poble en tota la nostra comunitat. Parlar de gastronomia també seria recórrer les gastronomies tradicionals i visitar també la boníssima gastronomia que hi ha efectivament en l'entorn de Cocentaina per anar en tota la família. Després tens exposicions, que també seria, és que jo veig que és un programa a nivell també lúdic i cultural completíssim. Teniu el certamen de coral de la Fira de Tonxans, que m'emprèn ja a l'altra setmana, el 8 de novembre. Uh-huh. Escolta, en fi, no puc fer altra cosa que donar-vos l'enhorabona. No m'estranya que pràcticament Vicent estigués treballant de manera exclusiva per a que enrere any, no, la fira se supere, no? Així és, sí, sí. Jo crec que l'oferta inclús està, conforme has dit, la cultural, que estic enviant 11 o 13 exposicions, inclús a l'aire lliure també, no? No com a novetat, en guany un carrer sencer s'ha decorat en unes balconades feta per 30 autors, i que les mateixes iniciatives, no, de expositors, i de dir-te que les sales d'expositors ja estan ocupades per als dos o tres anys següents, és una xifra, no, per indicar-te de la demanda que n'hi ha, no? És normal, aprofiten el poder de convocatòria de la fira. Vaig donar-te unes xifres, l'exposició de la Llum de les Imatges, que va estar en Alcoi fa uns anys, va rebre en un any aproximadament 160.000 visitants. En 4 dies en la Fira Cocentaina va rebre 110.000. Per tant, la mateixa exposició de les Llums de les Imatges es va donar compte del poder de convocatòria de la fira. Qualquer exposició que es posi, com n'hi ha tanta, una oferta tan diversificada, al final sempre n'hi ha algo que agrada, no? I sí que és de veres que a voltes veus la programació i per la part nostra és espectacular, però per part dels visitants també es veu, no, que és sorprenent. part de les exposicions que se fan més en el Palau Comtal, i tindreu oportunitat de visitar a més un edifici a nivell històric i arquitectònic, que és una de les joies de la corona que té Cocentaina, com moltes altres. En fi, aprofiteu perquè hi ha dies per davant, el dia de Tots Sants, en fi, anar a veure els familiars, els que no estan, posar-los flors i acudir a la fira de Tots Sants, perquè la programació és extensíssima. Vicent, sé que són dies ara mateixa de molta feina per a tu i per al teu equip, però, en fi, estic segur que també tancareu la fira de Tots Sants en magnífiques xifres. A veure si també acompanya l'oratge. Des d'ací la convidada per a tot el món. Exacte. Moltes gràcies, eh? Gràcies. Adéu. Servicios informativos. Actualitzem informació, la 1 i un minut. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Els taxistes de València en peu de guerra van anunciar que van a demandar a la empresa que gestiona este servici de Uber Pop, un servici que contacta usuaris i que els taxistes diuen que és il·legal i que és una intromissió en el seu treball. És el que comenten, que és totalment il·legal. De fet, esta aplicació comença a funcionar ahir així a València. Ja funcionava a Madrid i a Barcelona. Entre el sector del taxi que anuncia demandes, pues està l'Associació Gremial del Taxi, que advertís del greu problema que això suposa per als vehicles il·legals, no? Diuen que els conductors no estan qualificats professionalment, que no tenen cap segur de responsabilitat civil, i en conseqüència els perjudicats, diuen els taxistes, són els usuaris d'aixòs cotxes. No tenen protecció. Exactament, no tenen protecció. No? En cas d'incidència, d'accident o algo, pues no tenen cap protecció. Per això posen el crit al cel, i també comenten els taxistes que aquesta aplicació pues perjudica greument el sector perquè no paga impostos i a més no té cap autorització administrativa. Així és que una guerra. S'ha desmantellat la major xarxa de tràfic il·lícit de medicaments en Espanya. I Sebastià, precisament, a València. Sí, hi ha 30 detinguts, 2 imputats. S'han practicat 28 registres en farmàcies i domicilis de València, Saragossa, Terol, Barcelona, Granada i Màlaga. La red aconseguia els medicaments, Ximo, en farmàcies espanyoles, com si foren per a pacients d'ací, del territori nacional. El cas és que després es venien a l'estranger i a preus molt més superiors del que els adquirien ací. En algunes ocasions obtenint un benefici de fins al 800% sobre el preu de venda ací en Espanya. Una barbaritat, Caram, i tant que sí. La Policia Nacional ha destapat un entramat que comprava empreses que estaven quebrades o que tenien problemes financers i ho feien en pagarés a nom de terceres persones o sense fons, una trama que també tenia ramificacions en la nostra comunitat. Sí, detingudes 4 persones a Màlaga, de moment, una a Sevilla. També s'han embargat immobles valorats en més d'un milió d'euros. Les investigacions començaren el passat mes de febrer arran d'una denúncia d'un particular. De moment s'han localitzat 6 persones afectades, 2 d'elles a la Comunitat Valenciana, 4 a Màlaga. Els arrestats pues, es valien de la situació precària en la que es trobaven els socis o els representants d'aquestes empreses declarades en quebra o a problemes financers per tal de forçar-los a vindre. La Guàrdia Civil ha intervingut 130 paquets de tabac a un passatger en l'aeroport de Manises. No era que fumava molt, no? Jo crec que no, igual sí, no? Però 130 paquets és molt de tabac. Què portaven, la maleta? Una maleta que va replegar així a l'aeroport de Manises el passat dimecres. Els agents van denunciar a un home de 62 anys, de nacionalitat armènia. L'home pues, es va arribar a l'aeroport a replegar i se paquet, no? I se equipatge, que venia d'un vol internacional a Moritxe amb l'aeroport de Yerevan, en Armènia. Cara, des d'Armènia se portava el tabac, este home. Sí, sí. Diu, per a consum propi no serà, no? Tribunals, presó provisional comunicada i sense fiança per un presumpte delicte d'homicidi per a l'home que va matar a la seva casera el passat cap de setmana en València. Sí, és el sinistre que va produir el diumenge de Desfraga al carrer Navarra, al districte d'Estramurs. Fou el propi detingut, com ja apuntava en el seu dia el diari Levante, el Mercantil Valenciano, el que va acudir a la Jefatura Superior de Policia per tal de dir que havia trobat el cadàver de la dona a la plena de casa. Els agents no van creure aquesta versió i el van detenir poc després. La dona tenia 46 anys, nacionalitat espanyola, havia arrendat, alquilat una habitació a aquest home de 51 anys i també espanyol. En un principi va barallar la possibilitat que fora un crim machista, però després va quedar clar que les dues persones no mantenien cap tipus de relació sentimental. Una i cinc, moment per a l'oratge, que diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Continuem en este temps tan... En fi, temperatura molt agradable. Sí, sí. I encara que... ja toca, no? Ja toca, però de moment pareix que no, que els termòmetres no tenen pinta de baixar dels 20 graus, no? De fer... Però a la fira de Cocentaina, tots sants, tindrem bon estar? En principi, anem a veure, bon estar. Però es complica la situació de cara al cap de setmana, sobretot a la major part de la península ibèrica. M'aprenen a aparèixer nuvolets, però en principi, en cas de produir-se alguna pluixeta, seria lleu, dèbil, dispersa, ocasional. Per tant, no pareix que vaig a perillar, no?, esta fira de Cocentaina en tanta tradició així a la comunitat valenciana i a la resta del país. Avui la màxima prevista 25 graus, així a València. Bueno, per tant, temperatura... molt agradable. Molt agradable. Sí, sí, sí. El vent que va bufar en predomini del sud-est, i pues, és que mires cap amunt i encara que este matí ha començat el dia amb núvols, ha començat cobert en algunes zones, inclús eixes boires, no? Sobretot en la zona de l'interior i a Caudete de la Fuentes i tot això, pues, han anat dispersant-se poquet a poquet, han anat desapareint i anem a tindre el cel ras pràcticament durant el que queda de dia. Una situació que va a produir-se demà també. Les temperatures estan encara també per damunt dels 20 graus, encara que baixarà un poquit la temperatura. La màxima prevista a Ciutat València serà de 23 graus. Més informació la tornem a actualitzar a partir de les 2 de la vesprada. Si qualsevol cosa fora urgent, assistem per descomptat. Bé, al peu del canó, eh? Gràcies, César. Adéu. Un minutet només, si vos contem, 3 setmanes de Parejo que no podrà jugar en el València. I qui jugarà en contra de Parejo? D'ací un minut en el mestre Vicente Bou. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Conte de las Villas. Señor Saforagui. Don Vicente Bau, ¿cómo se encuentra usted? Me encuentro en perfecto estado de forma. Lo celebro. Descansado, fresco como una lechuga. Pero absolutamente, perfectamente hidratado, como es costumbre en usted. Tradicional. Sí, sí. El otro día no sé qué fotografía de estas de que estamos aquí en el Rogle de Valencia abierta aquí en el estudio este, que vemos el sol un poco de raspafuch y siempre aparece perenne en su botella de agua. De Fuente Umbría, por cierto, ¿es usted? No, hoy, si es accionista. Hoy ha sido. Ha sido usted infiel. Ha habido una variante porque me he olvidado de la botella de agua. Tengo que decirle que el otro día me la dejé en el estudio. Usted estaba ya con una entrevista. Esa misma fue la que salió. Esas interesantes. ¿Con quién era? No estuve a punto de interrumpir la programación. Con Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo. Y aparece en primer plano su botella. Me asomé por el ventanal con cara de pocos amigos. No la teníamos raptada, ni muchísimo menos. Bueno, a lo que vamos. Gran libro. Que nos enrollamos. Sí, fantástico. muy recomendable. La sangre de los libros, de verdad, un libro para reencontrarse con los clásicos de la literatura y sus anécdotas, realmente maravilloso. Y bien hidratado, señor. Efectivamente, bien hidratado. Bueno, desde que ha puesto usted el tuit confirmando la lesión de Parejo, esa rotura isquiotibial, al parecer ser, y que va a estar 3 semanas de baja, oiga, tiene usted las redes sociales y a los amigos de Valencia Abierta a la expectativa. Sí, damos por hecho ya que Parejo va a ser baja 2-3 semanas. Hay parte oficial ya del Valencia Club de Fútbol que dice textual. Dígame. Lesión de grado 2, la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. Traducción, 3 semanas de baja como poco. Grado 2, 3 semanas de baja. Bueno, aquí está el entreno dels xicons allà en Paterna, que per cert, avui era de portes obertes, no? D'estos que fan uno per a l'afició, cosa que celebre molt. És Salvador Folgado. Yeah, artista. Yeah, com esteu? Com estàs? Molt bé, escolta... Ara que no, xarra, ara no t'ho ubiques, tu de quin poble eres? Jo de Manises, aguanta un moment. Xarra i 10 segonets en Bau, sí. que acaba d'entrar Piat en roda de premsa, li dona al rec de la gravadora i categoria. Que estic entrant. Perfecte. Eh? Pues quan estigues pega un bram. Hay que decir que el aviso de la lesión de Parejo lo ha dado el señor Folgado, que como siempre con su berbiquí se ha enterado de todo. Amigo, rápidamente. La primera chum, sonda no, entiéndase. Conste que le he citado en Twitter, porque no me pongo medallas ajenas. Ah, es que yo le he dado a retweet sin mirar ni lo que ponía. Hombre, se lo agradezco, señor Rovira. Porque como antes ya me había dicho el contenido del tweet, he cogido y he hecho placa. No sabía que había citado a Salva Folgado. Los tweets los trabajo, les doy... Yo he visto que era suyo y que ponía Parejo y digo, va, pa'lante, venga, a retweet. Ha de Swiper, el berbiquí. Gran Swiper, sí señor. Bueno, entrenamiento de puertas abiertas, ahora nos lo comentará Salvador, pero claro, el tema es la preocupación que ahora mismo tenemos todos con esta lesión de Parejo, que es el arquitecto de este Valencia. Es el arquitecto. ¿Ya estás ahí? Muy bien. ¿Ya le has donado al rec? Fenomenal. Ya le he donado al rec. Yo, si le parece, señor Rovira, dígame. ¿Parejo está lesionado? Sí. Uh-huh. Demos un paso más. Bueno, un momento. Sí, usted dirige. Yo lo digo por a ver, el personal no lo sabe, claro, vosotros como estabais ahí al pie de la noticia, pero el tema este viene de que se retiró ayer del entreno. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Tingué molesties a ir? No, la lesión ayer no va a trascendir porque Parejo, para la información que yo tinc, acaba la sesión preparatoria y cuando acaba, pues el futbolista parla amb el metge y le diu que té pues una serie de molesties en la zona dels isquios, cama esquerra, crec, ara parla de memòria, no sé si és cama esquerra o cama dreta, perquè el par mèdic del València és un poc també, és un poc confús, i ara parlarem d'aquest par mèdic, però, però te deia que ahir acaba la sessió preparatòria amb molèsties, ja de vesprada se li fa una primera bateria de proves en el centre de rehabilitació de Levante, que està així al costat de la ciutat esportiva de Paterna, no descarte que foren en el moment el futbolista abandona el matí les instal·lacions de Paterna i bueno, pues este matí ha sigut sotmès a altra sèrie de proves que a la fi, segons el part mèdic del València, pues determinen una lesió de grado 2 que entenc que serà un trencament fibrilar, però no entenc perquè el València no parla obertament de que Parejo té un trencament de fibres en lloc de posar lesió grado 2 en musculatura isquiotibial, quan els isquiotibials són 3 músculs, saps? Està el bíceps femoral, el semitendinós i el semitendinós. Vull dir, no sé què costa posar que té un microtrencament fibrilar d'un centímetre o centímetre i mig o dos, el que siga, pues en qualsevol dels músculs. Però bueno, això són les coses, els misteris que a voltes emeten els clubs en els parts mèdics, que jo francament no entenc. Perquè tampoc se posa termini de... Tampoc se posa termini de... No ho entenc, no, però és que sempre, passe el metge que passe, sempre és el mateix. No te diuen obertament el que passa. T'amaguen la lesió d'un futbolista. Al final no la poden amagar perquè transcendís. No sé quin sentit té, però bueno, ho fan tots, eh? Fan tots els metges i tots els entrenadors que passen per així. No ho entenc, però bueno. Bueno, si fuera efectivamente ese grau 2 lo que esteu así, sospitamos vosotros que sou viejos zorros de este tema. Más zorro él. Más zorro, sí, pero tú también bastante zorro, ¿eh? Yo ¿tú? Más viejo, oiga. Más viejo y el más zorro. Entre los dos feo el viejo zorro, perfecto. Me ha quedado bien, me ha quedado bien. Digueu, 3 semanas podrían decir que estará Parejo fuera de... Es que como no parlen de trencament, no parlen de micro o de trencament, y tampoco donen el... Si es mig centímetre, un centímetre o centímetre i mig, pues la recuperació este chimo sempre varia de la llargària del trencament. Si és mig centímetre, pues menys setmanes de baixa, però com a mínim són tres, independentment de lo que de si té mig centímetre o un centímetre, mínim tres setmanes de baixa. Sí. I parlem d'un microtrencament, eh? Si és un trencament major, pues estarà més temps, eh? Però com que no tenen més informació, bueno, ja la coneixerem a poc a poc. Senyor Folgado, usted que estava ahí al pie del cañón viendo la sesión de trabajo, ya no se dice entrenamiento, se dice sesión de trabajo, o si acaso hay partidillo, es partidillo modificado, dice el señor Folgado. Toda la vida es entreno. O patanga, patanguita. Bueno, ya quitamos a Parejo del medio, no está Parejo. Jugamos el domingo contra el Villarreal. ¿Qué va a pasar? ¿Nos puede sorprender Nuno Espíritu Santo, del que dice Super que está a punto de ampliar su contrato? No, Bau, perquè este matí l'entrenament era porta oberta. La setmana passada recordaràs que també en l'entrenament a porta oberta, que va ser el mini, no va tindre cap problema Nuno en mostrar les seves cartes i en mostrar el 11. En aquell moment pues, va presentar la defensa titular a Javi Fuego per davant i contra aquesta defensa titular atacava l'atac titular. Avui això no ha ocorregut. De fet, quan ha arribat l'hora de fer aquests partits modificados, quan ell torna a dividir a la plantilla en tres equips, Negredo i Mustafi són els que agarren espetos i conforme a deixes parells els repartixen en colors entre la resta de futbolistes de la plantilla. Per tant, el que avui hem vist en quant a la sessió preparatòria no vol dir absolutament res. Jo entenc que Nuno no variarà, que Felipe Augusto entrarà per Parejo i que la resta de l'11 serà el mateix que va jugar l'altre dia a casa davant l'Elx, però la provatura seriosa important probablement siga demà també així, a porta tancada ja en el mateix escenari. Però bueno, avui ja t'he dit que els petos els ha repartit Negredo i els ha repartit Mustafi, i a partir d'ahí avui no podem interpretar res de la sessió preparatòria. S'ha quedat, senyor Folgado, el senyor Rovira s'ha quedat temblando perquè cada vez que ve que Negredo toma más protagonismo, él padece por su Paquito al casa. Claro. Porque claro. ¿Quién posó solo con la ropa del ganso? No, no en la tienda, sino un posado, sí, no robado. El que sacó Amparo Barbeta. ¿Quién fue? No, eso era otra ropa. Negredo. Dos ropas, dos colecciones. No me diga eso, que ya sé, ya entonces señor Rovira, multiplico mi tensión. Pero yo, ¿sabes lo que les digo? Que yo, si fueran uno, sabiendo que además me van a ampliar el contrato para... Yo me iba a Villarreal con los tanques. Con Negredo, Rodrigo y Alcácer. Pero vamos a ver. Ya sé que no va a pasar, señor Rovira. O sea, usted valoraría, si usted fuera asistente de Nuno Espíritu Santo, fuera su paloma mensajera, digamos, fuera su... Asistente público, porque en privado ya lo somos. Por cierto, me tiene que aclarar en qué porcentaje su amiga Lei Jun es propietaria del Valencia. Pero bueno, esto ya lo hablaremos otro día. ¿Usted aconsejaría a Nuno decir... Nuno, nano, va, tú, tírale, que total el Villarreal, va, tírale, y entonces vamos a salir aquí con toda la artillería? Yo te digo una cosa, a mí sí me agradaría, a mí sí me agradaría, pero, y como aficionado, pero macho, contra el Córdoba, tío, contra el Villarreal. El Villarreal es un equipo que la toca muy bien. Señor Folgado. Y no tengo claro. Señor Folgado. Sí, perdona, es que estaba echando un... Tengo que decirle que antes de empezar el programa, esas reuniones, macro reuniones que hacemos para analizar bien el guión... Me ha dicho el señor Rovira, yo me pongo de tu lado. Y ahora, en vivo y en directo, ¿no? Me ha traicionado de forma indigna. Oiga. Vamos a tener un debate. Y si me os digo a todos lo que tenéis que decir. Y el debate no es nada. Bueno, ya tenía en claro que el zorro a Navadir, pues un poco lo que primero, lo que se trata la lógica, el sentido común. Y el feeling de paterna. Y es que entrará el brasilero Felipe Augusto per Parejo. Pero escolta, sí, porque se parla de la opción de Ciculini, esto, no ha contado sin Sara, yo no el ves titular en el Madrigal, ¿no? Yo creo que es la opción más improbable, ¿no? La titularidad ya de repente y sin contar que pase a ser titular para Nuno, y otra posibilidad es que llegue un cambio de sistema, que Nuno pasara al 4-4-2 y que atacara a Negredo y a Malcácer, pero Negredo para 90 minutos no está en cara. No, bueno, pero lo cambiamos después, pero por lo menos empieza con... Sí, correcto. Yo lo haría al revés, Vicente. Cuando vayamos 0-2, entonces sí. Mire, voy a darle un argumento a su favor. El tan traído y llevado doble ocho con el que Nuno se plantó aquí sus reales y dijo, ah, yo juego con doble ocho. Y tú juegas con doble ocho, un momentet, que tensa Javi Fuego, déjalo al chicón que a veure quin xoc te dona. Bueno, es el día para jugar con doble ocho. ¿Por qué? Porque un dels ochos que té en la ment com li agrada box to box a Nuno, és a dir, d'àrea a àrea, i en tant de recorregut, i efectivament, se pot comptabilitzar que André Gómez és del tipus... Coast to coast. Coast to coast o box to box, no ho sé. Els anglesos diuen box to box, que és d'àrea, de caixa a caixa, d'àrea a àrea. Bueno, el que siga. Total, que André Gómez sí que és el perfil del 8 que vol Nuno, i l'altre l'ha portat ell, que el tenia allí en el riu Ave, sí, que és Filipe Augusto. Si alguna volta té la possibilitat de jugar com ell volia... Y sentar a Javi Fuego, pero, no, ah, bueno, sentar a Javi Fuego, ah, amigo, es que no. Juega no, como, no, pero no, juega con tu esquema, juega con lo que tú quieres. Folgado. Él no jugaba en stopper, ahora se ha apuntado a jugar en stopper. Folgado, el Saforawi ha evolucionado al disparate absoluto. No, tratar de darle el momento se evolucionaba al disparate. Per cert, una cosa que así ya se está interpretando, ya hubo una escena en la sesión preparatoria, l'ha gravat algun company de televisió, crec que les imatges les té 4, però no sé si també les té alguna altra televisió. Hi ha hagut un moment de la sessió preparatòria en la que Alcácer tractava d'entrar, bueno, pues, en l'àrea d'acostar-se a la porteria per a fer un gol, tractava d'impedir-li-ho Filipe Augusto, el brasiler, anava en muscle contra muscle, Filipe Augusto càrrega contra Alcácer ha caigut a terra i des de terra li ha pegat una patada d'impotència perquè efectivament havia perdut el valor. No li ha sentat massa bé a Filipe Augusto, que de repente s'ha girat, li ha dit alguna cosa que en un primer moment no s'ha entès, al Càcer li ha demanat dos o tres voltes perdó, i Filipe Augusto al final ha acabat amb fi de les quatre lletres. Estes imatges entenc que se veuran al migdia, i així d'alguna forma, bueno, pues ja s'estan com interpretant, tenint en compte que si, bueno, el Càcer no travessa per un bon moment de forma, no està fent gols, l'altre ja va posar mal la cara quan el van substituir, Willy ha pegat una patada a Filipe, bueno, per a mi això és, amb tots els respectes, per a qui opini el contrari, crec que és exagerar una acció que s'ha produït en l'entrenament, com molt de voltes se produeixen pues, unes altres a les que no tenim accés, i avui hem tingut accés perquè l'entrenament és a porta oberta. Bueno, però bueno, que vos dic que les voleu al migdia, les voleu al migdia segurament. Jo de tal forma sí que creo que Alcácer está padeciendo de alguna forma una presión extra. Primero tiene el aliento de Negredo en el cogote. Negredo es la bomba para Nuno, el que hace los anuncios de la ropa oficial del Valencia. El que reparte los petos. El que reparte los petos. Rodrigo es el que lesionado viaja a Singapur. El otro día se cabreó con él. El que cambia siempre después de él. Esa es la interpretación, Bau, que se está haciendo así. Yo no la compartís, que entonces respecte espera tú también, pero yo creo que es una acción puntual de un entrenamiento al que hoy han tenido acceso. Vamos a ver. Esto lo opinan los negredistas, como usted, señor Bau, que quieren tumbar a mi papito. Claro. Está manipulando de una forma indigna hoy. Usted, oye, un Valencia abierta que no es... Usted es muy del tiburón. No estoy de acuerdo. El que manipula los debates es usted. Parece Jorge Javier Vázquez. Que esa jugada... que esa jugada que se puede dar un entrenamiento que ha pasado de toda la vida, un pique, se dice más que un perro, pasa. Que yo sí que creo que al margen de todo eso, Alcácer está atravesando un periodo de cierto nerviosismo. Cuando cumple años, marca un gol, le llama con la roja... le roba el protagonismo Nuno hablando de Negredo, luego quiere pitar un penal, quiere tirar un penalti, no se lo dejan, y la jornada siguiente no es que no se lo dejen, es que Nuno obliga a que lo tire Rodrigo. No sé, hay varios input, que se dice ahora un poco horteramente, pero se dice input. Eso le decía mucho Lolo. Manolo Llorente decía mucho input. No le pega nada. Sí, sí, sí, sí, que lo diga. Sí, que lo diga. Sí, sí, sí, sí, los input. Sí, sí, no depende de esa palabra y la repetía mal. Sí, correcto. Bueno, pues tal y como están las redes, modifico mi argumento. Y no ha dicho input. Diga argumentos. O diga lo que argumentos. Le dé la gana. Mucho. Ahora me he quedado detalles. Muchos detalles. Bueno, que hay varios sí, asuntos de presión, con además con la renovación por medio. El jugador que dice que quiere seguir, pero es que es lo normal que lo diga cualquier jugador. Contense el rec y el play. Supongo que l'haurà parat algun company, perquè acaba ja Pablo Piatti. Vols anar a pegar un de parlar? No, tranquil, tranquil, tinc ahí algun ajudant. Per posar el dit en una altra ferida, i no serà ara aquesta lesió de Dani Parejo té en un Espíritu Santo una certa corresponsabilitat. Estic entrenant per a Esport 97 Nit. quan me porteu de Batista, per a traure un altre debat. Però no hi ha descans, vol dir. Que el sobrecarregar de minuts fa molts pocs canvis, sí, les rutines, però no li està donant bola a Zuculini quan ja podia tindre més minuts. Felipe Augusto tampoc ha entrat últimament en fi, ningú partit. I està sobrecarregant a Dani. A 4. O sea, tiene un equipo titular, él lo dijo el primer día, quiere la rutina, quiere no rota casi nada. Este señor, y piense que no estamos en Europa, ¿qué quiere decir eso? Que se rota todavía menos, por lo tanto, los no habituales juegan poquísimo. Y gente como Zuculini, como Fegulí, pues no están especialmente contentos. Exactamente, y no están jugando, no están finos, y ahora le obliga a cambiar sus planes una sobrecarga grado 2. Que es de veres, que no saben si es trencamiento o no es trencamiento. A veure si pots averiguar-ho al llarg de... A mi un traumatòleg al que pregunta me diu que això és un trencament. Com evidentment s'emmascara, no? Dient lesió grado 2, però això és un trencament. I en funció del tamany, pues estàs més o menys setmanes de... Pues ara, no de baixa. I sí, lo que tenen que averiguar és quin trencament és, i me diuen la mateixa, abans estava llegint el WhatsApp, que no és lo mateix que tingues el trencament en el bíceps femoral, que és més fotut, que si tens el trencament en el semimembranoso o en el semitendinoso, perquè és un grup de músculs, la zona isquiotibials. Bueno, pues en cuanto a eso de anatomía, macho, impresionante. No, y colocalmente para folgados son isquios. Isquios. Molt bé. Jeff Folgado, un abraçó. Un altre expedient mèdic, que ja veurem que és el que corre també amb ell, Lucas Orban, ahir recordarà que va ser baixa, que se'n van anar a fer-se proves, de Prada del València emet un part mèdic, diu que hi ha un edema ossi en la zona del quint dit, o sigui, del dit menudet, del peu esquerre, lo que vol dir que hi ha una hemorràgia en ese dit, no? La prova radiològica, quan hi ha una hemorràgia interna, pot enmascarar també una fractura o un trencament. Avui ja no se descarta que hice edema óseo, o sea, la sang que ahí encara té acumulada, producte de la lesió, quan desaparega, i se li tornen a fer les proves radiològiques pertinents, ja mostren en una fractura. Per tant, no descartem també fractura en ese dit per a Lucas Orban, i estaria el mateix de temps que ha estat Negredo sense jugar, o sea, molt de temps. És la misma lesió, no? Sí, la mateixa, Negredo en el peu dret i Lucas Orban en el peu esquerre, però el mateix dit. Nos está dando noticias muy positivas, señor Folgado. Lo que hay, sí, parece el Dr. House, nano, tío. Ya nos hemos motivado para ese duelo contra el Villarreal. Y tan que sí. Volve, Folgado, un abrazo. Venga, un placer. Al llarg del dia, llavors si podem anar a clavint este part mèdic, és de veres, perquè tenen que ser tan... Barrocos. Claros, tan barrocos, ho podem explicar. Oscuros. És curioso que un futbolista, el capitán, señor... del Valencia se lesiona ayer por la mañana y no lo sepa nadie. Ningún plumilla compañero de los medios de comunicación ha publicado hoy que Parejo estaba lesionado. Es tontería, francamente. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí, ¿qué vas haría? A acelerar la recuperación, te va a caer alguna crítica o otra, ¿no? Pues oye, pues el aficionado quiere saber, pues si va a estar el chaval Felipe Augusto, cómo está. Y ahora te digo una otra cosa. Sí. Ahora imagina tú que entra Felipe Augusto y pega un asbaró André Gómez. Bien. Y tienes que tirar de Zuculini. Lo tendrás que tener motivado. Porque ya no tienes la jugada esta que ha hecho en alguna ocasión, el cambio que ha hecho Nuno Espíritu Santo, de sacar a Orban y adelantar a Gallá, incluso poner en el centro del campo a Gallá, que allá donde lo pongan, ¿no? Hasta de porter. Això ja no ho pot fer tampoc. I Zuculini està, chaval, raro, rebotado, pensando con el representante, a ver si ahora en el mercado de invierno me voy porque no estoy tocando bola. Y ahora lo puedes necesitar. Yo creo que tiene que rotar algo más Nuno Espíritu Santo. Yo creo que la semana pasada, señor Rovira, escribí, no recuerdo dónde, que el tema de las rotaciones podía empezar a pasar factura. ¿Por qué? Porque Nuno es de equipo fijo, casi de saberte el once de carrerilla. Y además la Copa no ha llegado todavía. No juegas en Europa. Hay menos opciones. Es decir, juegan 11, la plantilla es larga. Los demás, todo futbolista se cree figura. Igual que todos los periodistas nos pensamos que somos los mejores. Y cuando no te dan bola, pues te viene el bajón. Zuculini está de bajón. De Paul no estará contento, señor Rovira, no está contento. Fingulí, con el carácter que tiene... Fingulí, yo creo que se quiere ir en mercado de invierno. Sí. Zuculini tiene una cláusula y se irá. Pero es que De Paul tampoco estará contento. Y ahora, por mucho que me digan, Alcácer no duerme bien. No, está estresado. Bueno, vamos de capitán a capitán. Aquí vamos de zorro a zorro y tiro porque me toca. En este the special caso, one. The special one, Juanma Romero. Ladies and gentlemen, la veu del bàsquet de Cint, la 97.7, per a contar-nos si s'encontre en la cimera, com no pot ser d'altra manera, perquè el València Bàsquet està en l'equivalent a la Champions Baloncestística contra un mítico equipo, el Estrella Roja. Romero, special one, en directo. Adelante, compañero. ¿Dónde estás, Juanma? Estamos en la capital de Serbia, en Belgrado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Allá hace fresquito por allí? Sí, ahora mismo estamos a 9 grados, pero bueno, conforme avance la tarde, ayer cuando llegamos estábamos en torno a los 5 grados, 4 o 5 más o menos, con lo cual, bueno, no es el frío todavía que aquí se suele tener, o sea, que aquí también se acusa el tema del calentamiento global, pero bueno, hace más fresquito, evidentemente, que en Valencia. Dejó caer su... Que estamos quedados con el tiempo, señor Rovira. Su ecologista, Juanma Romero. Muy bien. Oiga, pues nada, prepárese usted una buena comida típica y cuéntenos los minutos previos a ese encuentro. Sí, un partido importante, sí, se va a jugar a partir de las 7 de la tarde en el Combank Arena. Ayer tuvimos oportunidad de ver el pabellón que va a coger hoy el partido. Es un pabellón tremendo, con capacidad para casi 24.000 espectadores. Eso es una barbaridad. Sí, ojo, porque nos dicen que la media de asistencia para partidos importantes de Estrella Roja ronda los 19-20.000 espectadores. Este equipo, curiosamente, la pasada temporada jugó la Eurocup, al igual que el Valencia Basket, perdió en semifinales, pero tiene el récord de asistencia de un partido de baloncesto europeo porque se llenó. 24.500 espectadores vinieron a ver un partido de Estrella Roja, lo cual demuestra, repito, el gran ambiente, porque además, bueno, sabéis que aquí en Belgrado hay dos grandes equipos, uno es el Estrella Roja, otro es el Partizan, son sempiternos rivales, y bueno, la afición más tranquila es la de Partizan, y la más radical es la de Estrella Roja, y va a ser la que hoy vaya a tener que enfrente el Valencia Basket al margen del rival. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Ellos llevan una victoria y una derrota, Valencia Basket todavía no se ha estrenado, y desde luego hoy es importante, ¿no?, el hecho de conseguir la victoria para de esta manera pues afrontar con más garantías la recta final de esta fase de la Euroliga, y a ver si se puede estrenar hoy el casillero de victorias. Juanma, que te escucharemos, por supuesto, a partir de las 6:45, 7 menos cuarto, señor Rovira, pero hágame un seguimiento, le voy a pedir un favor, de Special One. No le voy a pedir un kebab como en el último viaje a Turquía, pero sí que me vigile a Lukic. A Lukic, sí. ¿Lukic no era del Partizan? Lukic está, efectivamente, es de Partizan, además fue capitán del Partizan, o sea que... ¿Le van a pegar? Hoy le van a castigar, sí, hoy seguro que le van a castigar en cuanto a silbidos, pitidos y demás. Ayer la televisión serbia sí que es verdad que se centró mucho en él, de hecho atendió a los medios locales, al igual que Perasovic, aunque en este caso Perasovic como entrenador y porque es croata, pero muchos vínculos de momento entre Valencia Basket y Estrella Roja no hay. El único que hay, curiosamente, es que el entrenador de Estrella Roja es montenegrino y dirigió a Bojan Dublevic en el Budućnost, con lo cual entre ellos hay una gran amistad, pero bueno, es quizás el único vínculo que hay, porque el resto todos son un poco sentimientos enfrentados. Eres enciclopédico. Juanma Romero, Special One, 16:45, aquí. 18. 18. Si se ponen a las 16, estarán escuchando magnífica música y... Sí, seguro. Y a Juan David Matas, que también está muy bien, pero para el básquet, 18:45. Romerales, cuídese mucho. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Suerte. Hasta luego. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un robot de cocina que le hará la vida más fácil. Tan fácil de usar como introducir los ingredientes del menú que desee e indicar la hora a la que quiere comer. 11 menús de cocina, programable 24 horas. El domingo 2 de noviembre, la cartilla del robot de cocina por solo 29,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y de regalo, un recetario. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Sábado día 1 abrimos Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia, al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Noise de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Noise de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Bueno, os cuento esta historia con la que vamos a pasar un buen rato los próximos minutos aquí en Valencia Abierta. Resulta que hay un tipo que está, va a ir ya rondando los 40. Sabéis, un momento difícil en la vida de todo hombre. Se llama Dul. Ahora nos explicarán por qué. Pero bueno, es así como se llama. Y vive en una caravana. El tío vive en un camping, ¿vale? Que es un sitio estupendo donde vivir, sobre todo si estás en el Mediterráneo y a lo mejor tienes algún problema con la hipoteca. Bueno, el tipo vive allí, lleva sus cosas, sus trastos y tal, pero tiene un hermano, un tal Olmo. Y bueno, dice que se ve que le llama un día y dice: Dul, claro, que tú me puedes acoger en tu caravana. Dice: es que he tenido muy mal rollo con mi chica y, en fin, tú me harías un hueco. Vale, parece. Encima, los tíos son hermanos mellizos. Bueno, a tenor de el físico de los hermanos, que los tengo delante, su santa madre sabrá. Pero, en fin, cualquier parecido entre ellos, más allá del buen rollo que tienen como actores y como personas humanas, sería pura coincidencia. Bueno, esto es lo que. Bueno, esto es muchas más risas y muchas más cosas. Es lo que cuenta Descalzos por el Camping. No me puede gustar más hacer juegos con los clásicos. En este caso, con la maravillosa Descalzos por el Parque. ¿Quién de los dos es Jane Fonda y quién es Robert Redford? No, parece ser que nada que ver. Pero es una comedia, como veréis, donde aparecen también magdalenas. Ahora se llaman, ¿cómo se llama esto? Cupcakes. Muy bien, Silvia. Cupcakes. Las niñas hacen cupcakes contigo también. Aparecen madrenas, hay una hermana también. Bueno, todo esto es un entuerto fantástico. Vamos a reírnos mucho. Y la cita es a partir de hoy mismo, de esta noche, y hasta el próximo 16 de noviembre, en el Flumen. Oye, por 12 euritos. Y la gente del Flumen, que además hace teatro y apuesta por nuestras cosas. Venga, hombre. Acercaros porque una comedia de aire Si se quiere, anglosajón. Tiene ese humor anglosajón. Ahora os presentaría el personaje que ha puesto, digamos, las gotas british, digamos, en todo este jaleo. Aunque, como vemos, hay humor muy mediterráneo. Estas risas que habéis escuchado ya son las de los dos protagonistas. Rafa Alarcón, por un lado. ¿Qué tal, querido? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, te veo. Sí. Bueno, te veo también un poco... Te lo comentaba nada más verde. Lleva una indumentaria para esta especie de verano inacabable que estamos teniendo en Valencia. Sí, es que vienes british, vienes como yo guardé la ropa de verano. Ya la has guardado. Y entonces, como tenías la gabardina, ya no y tengo los, más cojones que botos, me he vestido y pues, tengo quienes de otoño. Bueno, Rafa, pues quien no lo conoce, con su trayectoria amplia en televisión, teatro, monólogos, en fin, su buen rollo y sentido del humor. Tú eres Olmo, ¿no? Yo soy Olmo, sí. Yo soy el que la mujer le deja. Soy el despechado, el que va a molestar, a darle la tabarra a su hermano mellizo y a convertir su vida, que ya era un infierno, en un infierno más arduo, si se puede. Idul es Jerónimo Cornelles, que además es el autor de la obra, del texto. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues me alegro. Muy bien. Vienes... Tanto otoñal, venidos, veo un poco... Yo vengo que me he despertado y he dicho, llego tarde, me he puesto lo primero que tenía y he llegado. Ya había sido que habías venido en pijama. No. Muy de comedias de enredo también esto de aparecer en pijama, en fin, donde sea, en un estudio de radio o así. Muy bien, pues Jerónimo y Rafa, desde luego, bienvenidos. Y nos acompaña, como decía, ahí unas gotitas de salsa Perrins, digamos, en esta salsa, en este condimento. Y los ha puesto el director del montaje, que es Alex Herold. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Alex. Pues aquí, con la salsa de Busta. ¿Con la salsa qué, perdóname? Busta. El Perrins. Nosotros llamamos Perrins y sí. Vosotros lo llamáis Busta. Busta. No, es vale. Que si lo ves escrito en la bote, dice Worcestershire. Y nadie lo dice así. Cuando tú dices gusta, es eso que dice Gloucester, sí, una cosa muy larga. Ah, vale. Era eso. Yeah, era, oh. Si es que el inglés es un idioma para ellos. Gusta, si me decía que estaba diciendo. No, bu. Gusta. Ah, bu. No, con doble V. Con doble V. Ah, bu. Bueno, estamos enredándonos aquí en la salsa y al final no hablamos del condimento y de las magdalenas. Bueno, emotiva pues comedia con mellizos, magdalenas y margaritas. Bueno. Esto surge de la mente, en fin, preclara. Calenturienta, dilo. Iba a decir calenturienta, pero no sabía cómo decirlo. De Jerónimo. Y cuando veas empezar la obra verás cómo es calenturienta. O sea, que empieza fuerte. ¿Hay momento calenturiento? Calenturienta, sí. Empieza, pues, una tarde de verano, una persona sola en una caravana, hablando por teléfono con otro alguien y, bueno, pues hablan. Entiendo. Hay una conversación de verano. De verano, relajada. El tipo caliente, está cómodo. Claro. De acuerdo. Yo con pijama. Ah, tú eres el que tienes la magdalena entre las manos. Y yo soy el que come magdalena. Con la magdalena entre las manos. Relajado no es. Más bien tensito, sí. Además hay striptease por el medio. ¿Qué más? ¿Hay un striptease? Sí, ¿hace Jerónimo un striptease? Sí, sí. Para nada más que levantar el telón ya hay un striptease. O sea que esto ya para empezar. Esto garantiza ya un gancho. Esto, igual podríais anunciar, decir, y en el minuto uno, Jerónimo Cornelles se despelota. Bueno, pero tú eres el que escribes todo este enredo. Es una comedia de enredo, por lo que vemos ahí un guiño más que acertado, además, y lo que os he leído en algunas entrevistas. ¿Querías esa idea de comedia de los años 50, ese rollo de comedia molona? Esa que nos gusta, con esa musiquita que nos gusta, con esos intérpretes bonitos, con ese humor cínico también que nos gusta, ¿eh? Es lo que quería, no sé si es lo que hemos conseguido. Quererlos lo quería. Y entonces, claro, sí, todo esto viene, a mí Neil Simon me encanta Descalzos por el Parque, yo me pido Jane Fonda. Pero también me gusta. Es la loca del. La loca en el sentido que sí, que la divertida, la que se enajena, exacto. Y también la extraña pareja. Yo creo que parte más de un poco de la extraña pareja, sí. De la situación de ahí son dos amigos, aquí son dos hermanos obligados a convivir unos días allí en un piso, aquí en un camping. No, obligados porque tú quieres. No, no, decirte, la caravana no. Es de los dos, perdona. Ah, vale, este detalle es... Y aquí este viene... Es claro, claro. Esto que quede clarito, que la caravana es de los dos. Bueno, es de los tres, porque ahí también hay por ahí un tercer personaje... Que es nuestra hermana mayor. Una hermana que además, por lo que leo aquí en la sinopsis, en la información que nos habéis hecho llegar, cada, no sé si cada semana o cada cierto cada tiempo, semana. Va interpretando una actriz distinta, todas buenas amigas y actrices estupendas. Sí. Esto ha sido... Esto yo creo que tú vas a una fiesta, ves tres chicas guapas y dices, ¿tengo que elegir? Entonces, claro, generalmente tienes que elegir, pero aquí en teatro hemos optado pues cada semana una. No tú cuando eras joven lo hacías, cada semana una. Pues nosotros hemos aprovechado y lo hemos hecho. A long, long time ago. Ni lo recuerdo cuando eso pasaba en mi entonces, vida. Pues nosotros cada soy semana... hombre de una sola mujer, Rafa, no, tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero... pero tú... no, te quiero. Entonces hemos hecho eso. No queríamos elegir, hemos dicho, pues, nuestras tres actrices favoritas, cada semana que sea una. Fantástico. Y ellas encantadas. ¿Quiénes son ellas? Contadnos. Bueno, pues son Victoria Salvador, Teresa Crespo y la que va a estrenar con nosotros hoy, que además es ayudante de dirección, Amparo Vallá. Ah, entonces Amparo también ha estado ayudando a Alexander en todo este enredo. No es que no Alexander no confíe en ellos, en el talento que tienen, pero hace tiempo que les conozco. Ahora que decir, ¿cómo contactan contigo? Tú que es un tío serio, tú que vienes de la ópera, ¿sabes? Tú que eres un tío que montas comedias, ¿cómo han conseguido...? Iba a decir embaucarte, me diré mejor convencerte. Se llama teléfono. Me han llamado. Te has llamado. Y es, no, además es una, es casi un privilegio, ¿eh? Que, lo digo que, completamente en tono no, irónico. Yo contesto en plan irónico también. De cierta personalidad disoluta, son grandes profesionales, como supongo que ya has comprobado sobradamente. Sí. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que en esta profesión nuestra pasa de todo, que además te ofrecen cosas que sencillamente lees el texto y dices, bueno, esto ya, ¿dónde me meto yo? En este caso me llamó Jerónimo y no lo conocía, entonces le dije, no, mándame el texto, a ver, un texto más, lo leí, me gustaba. Es que lo que estáis diciendo antes de the well-made play, es decir, que las comedias de los años 70, las Neil Simon, son comedias bien estructuradas, que tienen un hilo conductor que se entiende bien, tienen personajes bien definidos, tienen frases que son graciosas y tienen situaciones que son teatrales y tienen una resolución. Pues de toda esta lista, la única que faltaba de este texto era la resolución. Y hablando con Jero, hemos llegado a una resolución que a mí me parece que es absolutamente fantástica. Es decir, que esto es un texto que en sí es bueno. Por lo tanto, no muchas llamadas telefónicas terminan en un proyecto que de repente te apetece. Y además, como yo estoy afincado en Valencia, pero no me llaman nunca aquí, que me llaman desde Nápoles, pero no me llaman aquí. Siempre leo tu trayectoria y trabajos en Valencia. Pocos. Un par de ellos recientemente, ¿no? Adaptación de Los Tres Cerditos. No, si no fuera para Enrique Fallos, no estaría ahí ni siquiera en Valencia. Qué santo hombre, qué familia, Enrique, ¿verdad? Tanto le debemos el teatro y los aficionados al teatro. Inciso, a esta familia. Enrique es una de las pocas personas en este país donde su palabra es además va a misa, sí. Es que es fantástico este hombre. Yo tengo mucho tiempo para Enrique. Pero quitando esto, está bien, puede trabajar de casa. Cerquita. Lo tienes a mano, puedes sí. llamarle si hay alguna duda. Sí, sí. Y encima pones el final y te lo compran. Que esto, Bueno, yo pregunto la historia para poderlo hacer, desde luego. Yo no sé nada, pero yo nunca había trabajado de una manera tan inglesa. Uh-huh. O sea, porque sí que creo que aquí trabajamos de una manera más mediterránea. Sí. Y Alexander es muy de la matemática. Esto es lo que yo he vivido, lo que yo creo, lo que yo pienso. No sé si es verdad, pero es muy matemático. La comedia es timing. Exacto. Sí. Hay una cierta, no sé cómo decir, álgebra de la comedia. Sí, es al final hay pam, pam, pam, pam, pam, todo el tiempo. Y te ríes, y funciona. Sí. Tienes que saber esos trucos. Hombre, claro, y tenemos que ir apretándonos por aquí y por allá, pero yo creo que sí. Y sobre todo que en 3 días tenía toda la obra montada. que y de repente a partir de ahí empezar a meter por aquí esto, por aquí lo otro, esto por aquí. Entonces yo creo que es un trabajo muy muy como la repostería. Sí. Un gramo de azúcar, 3 gramos de harina y si pones 4 falla. Yo lo he vivido así, ¿eh? Sí, sí. Yo, ay, el talento, yo sentiré, yo aquí pienso, ¡ala! No te da tiempo, no te da tiempo, no te da tiempo. No, no, no, perdona, exactamente al contrario. No he cogido nada, no he entendido nada. Si lo que quieres decir con método es sistema, sí, pero sistema. Método en la profesión refiere a esto, el Actor Studio de New York, donde tienes que sentir. No quería decir eso, exactamente. Es técnica. Técnica, es. No, aquí hay una cosa que además que nos dijo Alexander, que el, realmente lo que sienta el actor. Da igual, aquí lo que importa es lo que sienta el público, y que es la pura verdad. Es decir, da igual, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que parecer que estás haciendo esto y tienes que, y ya está, y el público lo va a recibir así porque es lo que le estás dando, y eso es el teatro en realidad. Entonces esto va todo matemático y nada. Ay, la comedia y reír, desde luego, es lo que mejor puede un autor o un actor hacer por el público, sí. Gracias por hacerlo, en nombre del público. Pero que hay que convencer al público. Es que, francamente, como dice Rafa, da igual lo que piensa el actor. Puede estar pensando si ha mal aparcado el coche, pero lo que tiene que pensar el público es que está sufriendo un ataque de corazón. Y si le ayuda a pensar que el coche está mal aparcado y esto le daría un ataque de corazón, pues muy bien, utilícelo, pero en los ensayos, no en el escenario. Pero además, volviendo al tema de antes, hay, por ejemplo, cualquier frase, tú lees cualquier frase, hay una manera de decirlo que es banal, normal, informático, y hay otra manera que, si lo divides en otra manera, que es gracioso. Entonces, cuando lees una frase, cuando ves un gran actor o actriz haciendo comedia, verás que esta habilidad, esta capacidad y casi don es algo que se remonta en la capacidad de medir una frase, colocar las palabras de tal manera que, dicho de esta manera, es graciosa. Dicho de otra manera, no lo es. ¿Quién de los dos es más Jack Lemmon y quién más Walter Matthau? Ah, Jack Lemmon aquí. Jack Lemmon aquí, Jerónimo, ¿no? Sí. Bueno, pero es curioso. ¿Tienes porque, esa pegada de... No, porque el irritable, el gruñón, es Rafa. El gruñón es Rafa. Sí. Así que está bastante bien dividido. Jane Fonda, desde luego, no existe. Es mucho más Lady Bracknell. Construir esos personajes, además, a la manera de esa comedia bien hecha, bien construida, matemática, y la referencia, fíjate, Neil Simon, fíjate qué nombre, Jack Lemmon, Walter Matthau. La clave para construir los personajes es que, no sé, que nos sintamos como ellos, que nos identifiquemos con ellos, o que sean completamente marcianos y entrañables, porque la extraña pareja, a ver, raros son. Raro. Un poco esa idea del contraste. Sí. Yo creo que la idea es el contraste, y yo creo que en el fondo, incluso cuando tú ves la extraña pareja, tú ves dos personas que están muy alejadas a lo mejor de ti mismo o de lo que tú conoces alrededor, pero que las situaciones que viven, de una u otra manera, tú has sentido eso con alguien muy cercano. Entonces yo creo que aunque haya una distancia, porque sean parejas, sean dos personas que realmente están muy alejados de lo que puede ser lo cotidiano, sí que te ves reflejado en esa situación, de una manera u otra. Y yo creo que eso es lo que hace que el público entre en la comedia. ¿La acción se desarrolla entonces en la caravana? Sí. Donde no hay momentos para la intimidad, por lo que veo. Hay algo que parece un baño, donde a veces nos metemos a tener intimidad. Correcto. O sea, que en la escena lo que vemos es la caravana. Sí. Y el jardín. Y el jardín. Está el dentro y el fuera, lo que pasa dentro de la caravana y lo que pasa fuera. Luego también hay una cosa que yo sí que creo que hace que el público pueda conectar, y es que al fin y al cabo son hermanos, se habla de la familia. Alexander decía el otro día que es un paseo por la vida, descalzos por el camping, sales a pasear por la vida, porque al fin y al cabo es una familia, son las miserias de una familia, los problemas de una familia cuando muere alguien, cómo se reparte la herencia, de quién es la caravana, de quién tiene más. Entonces creo que hay todos en algún momento, tristemente, nos ha pasado esto, o hemos oído o escuchado estas cositas. Las Margaritas, entonces, son las hermanas, bueno, la hermana, pero interpretada por distintas Margaritas. Los Mellizos, ya lo sabemos. Y las Magdalenas, lo dejamos hay un en la pastelería. No, es que además, estamos hablando antes de la caravana, es que el espacio físico que tenemos en este comedio también es muy guapo, ¿eh? Lo ha hecho Luis Crespo, que es, además, cada vez que se levanta el telón, a mí me parece tan bonito, porque está muy bien iluminado por Pablo. Y es de repente tiene magia. Es que se levanta el telón y ves este mundillo, esta burbuja, donde se desarrolla de estos dos idiotas la vida de ellos. Y es, de repente, lo que es fascinante del teatro siempre, es que, a ver si se puede entender esta frase mal traducida, ¿eh? Pero la suspensión, el público permite que su incredulidad se suspende durante la función. En inglés es mucho más elegante, ¿eh? The willing suspension of disbelief. Pero es lo que hacen todos los autores, es que nos hacen creer que lo que está pasando en el escenario es, al menos mientras que estamos en el teatro, es la realidad. Ahora, sabemos perfectamente por la cuarta pared y todas estas cosas que no estáis, que son actores que están haciendo la recita y mañana van a estar haciendo lo mismo. Pero mientras que estamos en el teatro, nosotros, el público, queremos estar dentro de esta situación. Y nos ayuda mucho el espacio físico, que, como dije, que Luis ha hecho una cosa que es de repente mágico. Y es un mundo donde se entra fácilmente, nos engaña. Dejémonos engañar, dejémonos embaucar por estos dos cariñosos idiotas, Rafa Alarcón y Jerónimo Cornelles, por el trabajo de Alexander Herold, descalzos por el camping, iba a decir por el parque, claro, me sale enseguida, ¿eh? Pero este juego del título también me parece ya de entrada muy divertido. Chicos, hasta el 16 de noviembre en el Flumen, toda la suerte del mundo. Una propuesta para agradar al público. Sí. Qué puñetas, dejémonos agradar, que claro, es lo que queremos. A desconectar y a divertirse. Muchísimas Rafa, gracias. Jerónimo, Alexander, suerte y descalzos por el camping. Adeu. Un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Visita la Fira de Tots Sants de Cocentaina els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Un gran centre comercial i d'oci a l'aire lliure per a tota la família, on podràs trobar les més variades propostes i productes junt amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre, vine a la Fira de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Minutets i arribem a les 2 de la vesprada i per a posar el punt final al programa d'avui el millor que fer-ho en esta sevillana que ens omple de bon rotllo, d'alegria, solecito, finito, jamoncito, tu sabes que bueno, perquè esta banda, este dúo que complís 50 anys en els escenaris volen celebrar el 50 aniversari en tots els valencians, Los del Río. Los del Río, demà divendres. Demà divendres tenen una cita per al 50 aniversari en tot el públic valencià en el Palau de la Música. Serà a partir de les 9 de la nit. Vostès que, bueno, han estat actuant al costat de, bueno, des del Papa hasta el Rei, que començaren en l'any 64, apenes en 14 anyets. Los del Río, 50 aniversari, demà al Palau de la Música, a les 9 de la nit. Un abraç molt fort. Tornem demà a partir de les 12:30. Adeu a tots. amante, misteriosa reina mora tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser.